Lazo, exacto, de Ciane. Y vamos a hablar con Karina Muñoz para que nos cuente un poco más de este asadazo que es tradicional ya en la ciudad de Tandil, ¿no? Súper. Karina, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Ay, bien, bien, contentos. ¿Ya prendieron el fuego? No, todavía es muy temprano, no, falta mucho para sí, dormir. Pero te digo que no falta tanto, porque los asadores ya empezaron a trabajar. Muy bien, muy bien. Y ustedes bien también, porque vi imágenes ayer ya, como dando temas a sillas. Ayer sí, ayer fue la limpieza general, ¿viste? Todos los años baldeamos el salón grande, la cocina, donde va el pelotero, lavamos las sillas que están en la rural, y a medida que van llegando las sillas vamos lavando. Así que ahora volvemos el jueves y volvemos el sábado. Claro. A ver, Karina, se hace el asado, ¿cuándo, a qué hora y en dónde? Se hace el 8 de mayo a las 12 horas en la Sociedad Rural de Tandil, en el Salón Grande. Ajá. Las entradas salen 1.500 los mayores, 800 los menores entre 5 y 11 años, menores de 5 años no pagan, y la tarjeta incluye la comida, la entrada, carne de vaca, carne de cerdo, chorizo, ensalada. Uy, Dios. Completo. Helado, la bebida y la torta para el mate. Muy bien. Mira, completo. Todo eso por 1.500 pesos. Sí. Si todo eso por 1.500 claro, pesos. Y además hay sorteos y hay dos espectáculos. Ajá. Los orejanos que hacen folclore y puede estar bueno que hacen cumbia. Sí. Mira. Sí. Así que es como para ir a las 11 y pico de la mañana y quedarse hasta... Sí, claro. Generalmente hasta las 6:30, 7:30, según las ganas de bailar de la gente. Exacto, exacto. Y el clima va a acompañar, que está buenísimo. Sí, va a estar lindo, gracias a Dios. Sí. Contanos, Cari, ¿cómo es esto de llevar un teléfono? Nosotros participamos de hace un año y medio, dos, de un programa que se llama El Celu del Cajón. Ajá. Es una empresa de Buenos Aires y también trabaja, participa en este programa Garrahan y la Fundación Favaloro. Ajá. La gente tiene que donar el teléfono que ya no usa. Tiene que ser un teléfono del 2015 en adelante. Puede encender o no, puede tener la pantalla rota. Lo que tiene que estar es bueno por fuera. Ajá. Nosotros entregamos estos teléfonos y ellos nos pagan un importe por cada teléfono. Entonces ajá, hicimos esta campaña para que la gente lleve al asado su teléfono que ya no usa, y en el asado se va a sortear un teléfono nuevo entre todos aquellos que participen. Ajá. Muy bien, no, así que el teléfono del cajón, ajá, sí, lo sacás del cajón, claro, y lo llevas al asado. Y por ahí, si tenés suerte, te vas con uno nuevo. Seguro. Bien. Por ahí con suerte. Claro. Cari, el último asado que se realizó, bueno, fue los dos en pandemia, ¿no? Tanto 2020 como 2021, que la metodología era que vos ibas y retirabas la bandeja, en vez de quedarte a comer en un lugar, ibas y la retirabas y te la llevabas a tu casa. Bueno, por ese entonces Ciane todavía no estaba inaugurado. No. Es el primer asado con Ciane funcionando. Con Ciane funcionando. Es más, en el último asado presencial, me acuerdo que cuando mostramos el video, ay, le contábamos sí, a la gente que se empezaba a hacer la convocatoria para seleccionar a los profesionales. Sí, exacto. Sí. Así que este año el escenario de los profesionales, así que ellos se van a presentar, van a contar cómo trabajan, y bueno, y la gente va a poder ver un poco cómo funciona Ciane y enterarse de la metodología. ¿Cuántos uh-huh profesionales son? Son más o menos 18 profesionales. Ajá. Entre 18 y 20 con los profesionales que hacen talleres también. Uh-huh. Claro, claro. ¿Y proyectos para este 2022, 2023 podríamos incluir? Sí, bueno, el proyecto es seguir juntando dinero porque todavía las obras sociales no comenzaron a pagar. Así que toda la plata en gasto de sueldos, mantenimiento, sale de la fundación, del dinero que teníamos guardado, previniendo esta situación, que claro, sabemos que siempre es así. Sí. Y después, como proyecto propio de Ciane, queremos empezar a construir un gimnasio para hacer actividades deportivas inclusivas. Ajá. Así que, por supuesto que es un proyecto muy ambicioso, de muchos costos, pero bueno, vamos a empezar por lo menos por algo que sería la plataforma. Claro. Claro. Bien, las entradas, si quiero, digo, asegurarme un lugar ya, ¿hay como retirar ya a esta altura? Sí. Sí, sí, porque no reservamos. Ajá. Se pueden adquirir en la agencia de automóviles en que está en Espora y Liniers, GSA. Sí. en la que sería Don Roque y Irigoyen pasando Mitre, en las sedes de Dejiane, y si no, al 544020 y nosotros se las acercamos. Ajá. Muy bien, y si la gente quiere dar una mano, ustedes tienen tienen socios, ¿cómo puede hacer la gente para ser socia de Ciane? Los socios se hacen por una plataforma digital que la implementamos en la pandemia y la verdad que es mucho más práctica para todos, se llama Donar Online, Ciane con Vos Podemos. La gente entra, lo googlea, entra por el buscador, busca Ciane y la página te va guiando, es muy sencillo, lo haces en 3 minutos. La gente elige el monto de la cuota que quiere que le debiten, puede ser por débito, por crédito, por única vez o mensual. La gente decide de qué forma quiere colaborar. Muy bien. Entonces, el próximo domingo, a las 12 del mediodía, ya podemos ir con... Hay que llevarse la vajilla, ¿no? La vajilla, sí. Muy vajilla bien. Y vaso. Muy bien. Así que el 8 de mayo, a las 12 del mediodía, ya se puede ir y disfrutar toda la tarde. Por supuesto. Exacto, a pasar una linda tarde y bueno, conocer el que no conoce todavía, ¿sí? Porque bueno, el público se renueva. Conocer el laburo que han hecho desde Ciane para, bueno, ya finalmente después de tanto tiempo estar en funcionamiento y estos padres que siguen soñando. Así es, siempre hay que soñar. Sí. Vos sabés que me quedé, Karina, digo, para ir terminando con el precio de la tarjeta y lo que contaba ayer, que fui a comprar a la carnicería, cuatro hamburguesas y 3 milanesas hechas, sí, me salió 1000 mangos. Y acá estoy viendo que los mayores 1500 y te dan, completo. Choricito, morcillita, asadito, el postre, la ensalada, la bebida. La torta para el mate. Nada, un regalo. Y porque si bien el fin es recaudar dinero, también es para nosotros importante encontrarnos con la gente. Claro. Nosotros tenemos gente que han ido a todos los asados. Entonces también es como el momento de encuentro, de encontrarnos, de saludarnos, de darnos un abrazo, y más después de esta situación que hemos vivido, ¿no? Claro. De 2 años de encierro. Entonces, si bien el fin es juntar dinero, también es ponerlo a un precio accesible para que todo el mundo que quiera pueda ir. Claro, exactamente. Bien, Karina, felicitaciones por el trabajo que hacen. No les vamos a desear que les vaya bien el domingo porque ya está asegurado. Obvio, les va bien. Hay muy buena energía. Claro. Y después nos cuentan cómo fue el domingo. Dale, encantada. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. A vos y a todos los profesionales que laburan día a día. Karina, muchas gracias. Gracias. Abrazo a los dos. Nos vemos.